guerra y la paz, entre luz y oscuridad, se debate hoy mi pueblo y no puede avanzar. Todos en un carrusel que no tiene timonel, a merced del viento sin rumbo y sin dirección. Esa es la forma de ver, de leer la realidad, pareciera que no se pudiera remediar. Pero es justamente ahí donde puede comenzar el amanecer de un día sin final. Lo que falta es abrir la puerta del corazón y llenarse del amor de Dios y del perdón. Cerca, muy cerca, está la vida en plenitud. Te da la salud. Entre el odio y la maldad no se puede caminar, no se puede dar al blanco en la oscuridad. No se puede sonreír entre muecas de dolor, entre rostros ya cansados de sufrir. Lo que falta es abrir la puerta del corazón y llenarse del amor de Dios y del perdón. Cerca, muy cerca, está la vida en plenitud. Y llenarse del amor de Dios y del perdón. Cerca, muy cerca, está la vida en plenitud.